yo estoy bonito. A mí nadie me voltea a ver. Pero yo voy a dejar los pitos, que para meterme a la vez.